cintura, rodilla al piso, bypass el lindo. Nos fuimos fuera. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla al piso, bypass el lindo. Cintura, rodilla al piso, va y pasa el limbo.